señores. Los campos llenos de hierba, el almendro con sus flores, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Agua pura y cristalina, donde toda doncella bebió, y en el campo se cría la flor, y si cantan los rayos del sol se marchita. Ah, caballo, agua limpia pa' beber, del cielo vendrá un milagro, pronto será mi mujer. Cae la lluvia, ay, la uno dio mi ventana y mirada a mí. La yegua al azul turquesa y el potrillo que tuvieron, tiene el color de la hierba. Y aunque no te lo parezca, y aunque no te lo parezca, y a veces la nieve cubre guío y el pegue quede de tu pureza. Se asomaron por los balcones del cielo para ver cómo nacía, y aquella el potrillo en el suelo. Y aunque no te lo parezca, y a veces la nieve cubre y el peque pierde de tu dehesa. La luna iba a ser majadina, dijo Dios que no lo fuera, porque muerto había nacido, y el potro, otro color de yerba. Y aunque no te lo parezca, y a veces la nieve cubre y el pegui herde de tu dehesa. Bien, y seguimos yendo Balcón de España, que en Radio Arcángel, y vamos a ir rápidamente. Una voz. Viviré a solas si te vas,

del niño aquel que sin padre se crió. Con ella en el convento su infancia feliz pasó. Era un hermoso chiquillo que de valor daba prueba sin par. Por eso constantemente a chiquito se oye cantar. ¡Ale! ¡Sí, para arte! Yo quiero ser torero, torero quiero ser. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto para esta veré que tanto verá. Eso es, Dolores. Oh. Se hizo mayor el chiquillo y del convento por fin se cansó. Llorando dejó a la monja el día en que se marchó. Fue torerillo famoso y pronto supo triunfar en la lid. Y un día junto al convento el chiquillo cantaba así: ya soy por fin torero, torero de postín, y vengo a besar las manos que me cuidaron de chiquite. Ya soy por fin torero y vengo a regalar un manto para esta virgen que yo no puedo. Era una tarde de feria, tarde de feria de toro y de sol. El niño cayó en la arena, el toro lo corneó. Era su herida de muerte, por eso no lo pudieron salvar. Se oye camar. Bien, Dolores. Ya no seré torero, torero no seré, que muero como granero y valerito y el gran José. Pobre monjita buena, que lloraré por mí. Pobre niño, que recogí te. yo a mi niño, yo me quisiera morir. Era una noche en una clara que por el monte lo vi venir. Llevaba fuego en las manos, dispuesto a redimir, que dispuesto a redimir. Podemos sobrevivir, podemos sobrevivir. ¡Fuego! Primo, primo, fuego. Primo, primo, fuego. ¡Fuego! Primo, primo, fuego. Primo, primo, fuego. Bien, seguimos oyendo aquí Balcón de España en Radio Alcancía. Y vamos a ir rápidamente muchas más cositas. El barrio. Llevo tiempo detrás tuya y fijándome. Siento algo que me encanta y que mi cuerpo no aguanta. Te aseguro no sé qué hacer. Creo será mejor que te olvides, soy un tonto, es una obsesión que me ahoga y que me alcanza en el fondo de mi alma, que acelera mi corazón. Ahora no sé si es un error que tenga en mi cabeza información de amor, que borre de mi vida la monotonía, que me lleve a la conclusión. Me enamoré de tus ojitos, niña. Me enamoré de tu sonrisa, vida. Me enamoré de todas tus miradas y tu carita que no puedo olvidar. Me enamoré de tus ojitos, niña. Me enamoré de tu sonrisa, vida. Me enamoré de todas tus miradas y tu carita. No puedo olvidar. No puede ser que me pase cada día recordándote. Tengo algo que me falta y que mi interior no para. Será nerviosa flor de piel. Aún sería peor que te mire de repente y pronto se acabó. Ni más tiempo sin tu cara reflejada en mis entrañas. Me derrumba la tentación. Ahora no sé si es un error que tenga en mi cabeza información de amor, que borre de mi vida la monotonía, que me lleve a la conclusión. Me enamoré de tus ojitos, niña. Me enamoré de tu sonrisa, vida. Me enamoré de todas tus miradas y tu carita que no puedo olvidar. Me enamoré de tus ojitos, niña. Me enamoré de tu sonrisa, vida. Me enamoré de todas tus miradas y tu carita que no puedo olvidar. Thank you. tus ojitos, niña. Me enamoré de tu sonrisa, vida. Me enamoré de todas tus miradas y tu carita que no puedo olvidar. Me enamoré de tus ojitos, niña. Me enamoré de tu sonrisa, vida. Me enamoré de todas tus miradas y tu carita que no puedo olvidar. Y continuamos oyendo Balcón de España, Balcón de España, que nadie alcanza. Y al mismo tiempo le vamos a recordar a todos los amigos que el sábado 15 en Sañán de Bre, la radio organiza un espectáculo fabuloso para la San Valentín, en la que podéis venir todos, todo lo que quiera venir, podéis apuntarse a la radio Alcancela para ir a ver ese espectáculo que hay tan bonito, un fado. Y al mismo tiempo tenemos un restaurante. Bueno, hay una cena para todo el que quiera cenar allí y pasarlo bien en grande y bailar luego después. Y un espectáculo bueno. Así que no deja de llamar al teléfono de la radio y al mismo tiempo ya tenéis rápidamente aquí la información que queráis. Os podéis llamar al 06-51-65-22-21. Repito, al 06-51-65-22-21. También podéis llamar al otro teléfono, al 06-79-08-42-05. También podéis llamar ahí y reservar vuestra plaza. Es fabuloso, vale, vais a pasarlo en grande. Yo no voy a poder porque estar en España, pero sí, sí, que se va a pasar en grande, porque yo sé que se pasa cada vez que voy, lo paso de formidable, para que vamos a decir otra cosa. Mejor imposible. Así que ánimo para pasar una semana tan buena. Y vamos a seguir escuchando Balcón de España, aquí en Radio Alcancela. En el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperas, no te conformes, jamás. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. En que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos y con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digas. amor. Y continuemos oyendo aquí. Y vamos a oír rápidamente Chantal. Anoche tuve un sueño en el que vi claramente todas mis ilusiones empezar a volar, elevarse en el cielo como el humo de incienso. Cada vez que lo pienso me vuelvo a emocionar. Y en el sueño me vi flotar contigo en un valle, con la sonrisa puesta y la camisa quitada, con el tiempo parado como un taxi en la puerta, y tu boquita abierta pidiendo más y más. La clave y el con que era bien sencillo, me había fumado en la cama el último pitillo. Pero qué verde era mi valle, tocuajito de yerba, tu boca sobre mi boca, y era como un día de fiesta. Ya había un coro de angelito con la carita sonriente, trompetas celestiales constantemente. Anoche yo encontré el camino que va a la gloria y me paré en la esquina de la calle San Juan. De una sola calada me fumé la tristeza, y fue que en una de esas me dio por escapar. Y de pronto me vi cruzar contigo una calle, con la gente contenta y las macetas colgadas, con el viento de cara peinando tu melena, y más cositas buenas que no voy a contar. La clave y el con que era bien sencillo, la menta, el romero y hasta el tomillo. Pero qué verde era mi valle, tu cuajito de yerba, sobre mi boca, y era como un día de fiesta. Y había un coro de angelito con la carita sonriente, trompetas celestiales rulaban constantemente. Anoche tuve un sueño en el que vi claramente todas mis ilusiones empezar a volar. Trompetas celestiales resonaban, pero qué verde era mi valle, tu cuajito de yerba, tu boca sobre mi boca, y era como un día de fiesta. Y había un coro de angelito con la carita sonriente, trompetas celestiales constantemente. Bien, y continuamos aquí oyendo muchas más cositas que tengo yo aquí, una muy buena de Manuel Horta. Cantaron la sevillana como nadie la cantaba. Eran hermanos reyes, tantos reyes como hermanos, reyes de la sevillana. Un arcón y una paloma, uno tras otro volaba. Suenan amigos de Ine cantando esta sevillana, que no se puede olvidar. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Sevillanas de ayer, sevillanas de hoy, sevillanas de siempre, las que nunca se olvidan, las que quieren la gente.

mirada. Te quiero mucho. Ya es inexplicable. Dejo con palabras. Haz un amor tan grande. Con mis sentimientos, los que canto aquí, me has enamorado. Yo te quiero a ti. Que Dios me maldiga si te hago daño, si te hago sufrir. Así yo a ti te engaño. Por eso lo prometo, que nunca mi amor habrá otra persona que te ame más que yo.

anda un sueño, porque me encuentro muy cansado de hablar con la almohada. He sido siempre fuerte y que apenas he llorado. Yo tengo el corazón de hielo y las ideas muy claras. Se ha puesto en la duda mi sentimiento. Ha cumplido de momento los amores en mi vida y se ha vengado ahí a través del pensamiento, dejando incertidumbre, caray, de miseria. Y dime qué hago con ella. Si me comprende y me echa de menos, con ella me siento los pies en la tierra. Tú eres la noche enemiga del sueño, mi dulce veneno que tomo sin tregua. Y dime tú qué hago con ella. Si satisface mi ansia de amarte, con solo tocarme me causa sosiego. Me manda un sueño, ay, ay, ay, manda un sueño. Que tú manda un sueño, amor. ¿Por qué? Porque a mí no me manda un sueño. Serrana, no te das pena de verme penando como un desgraciado. Ni abriera por ti las venas con tan de que siga pa' siempre a mi lado. Vente tú conmigo a vivir en paz, que yo no hice daño para este castigo que me quieres dar. Por 30 videros no vender mi bien, ni corte y ver tallo la flor de un te quiero que vale por 100. Llorando te digo, vámonos. Por 30 dineros no vender mi bien,

me tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca otra noche más bella de mayo. Con esta canción vamos a decirle a todos buenas noches y hasta el jueves que viene. Verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde y con brillo de faca que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde. Y el verde, verde, el y yo estoy muerto, sí.